Buenas tardes Segovia, buenas tardes España. Miércoles de confinamiento en el que parece que empezamos a vislumbrar la desescalada de esta cuarentena, que parece ser que también será pues muy prolongada y muy lenta para controlar la situación. Así que ánimo y fuerza con los audios del Vamos. Aquí estoy una tarde más y nada, deciros que gracias por la acogida y por la difusión de los audios. Ya me habéis escrito varios de los followers al correo electrónico cuarentenacaballarsg2020@gmail.com, también al perfil de archive.org. Así que nada, daros las gracias y deciros que, aunque muchos de vosotros pedís vídeo porque queréis verme y no me conocéis, pues la situación es la que es. La red wifi, la red de internet, perdón, en Caballar, pues es muy pobre, tenemos 2 megas de entrada y 1 de salida, entonces a la hora de enviar vídeos pues la cosa se complica y lo más rápido es un audio. En cuanto a cobertura móvil tampoco andamos muy sobrados, por no decir que apenas tenemos. Entonces claro, como en muchos puntos de la España rural, las telecomunicaciones marcan la actualidad y nos marcan el día a día, pero eso no nos mina la moral y a base de dosis de ingenio y de creatividad pues logramos mostrarnos al resto del mundo. Así que los audios del Vamos estarán aquí, que es el medio más rápido que he encontrado para ponerme en contacto con esta gran familia que hemos ido creando. Me pide Aitor, de Campo de San Pedro, que dedique el audio al gremio del transporte nacional, a toda la logística, a toda la gente que carga los vehículos y demás, choferes, conductores. Así que para todo el gremio del transporte y para Alejandro de Caballar, que fue su cumpleaños ayer, va este audio de hoy, que estará compuesto de 2 paloteos: La Rebollosa de Cabezuela y El Abrir y Cerrar de Bayrola de Pedraza. Así que para los transportistas, para el gremio del transporte a nivel nacional, van estos 2 paloteos, que también dedico a los músicos de los grupos: José, Fernando, Iker, Diego, Miguel, Elena y Samuel, a las cuadrillas de danzantes y a todos vosotros majos. Van estos 2 paloteos. El segundo. Todos vosotros majos, 1, 2 y 3. ¡Vamos!